Vamos a invitar al compañero del Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, Susana Ancarola. Un fuerte aplauso para la compañera. Donde un grupo de compañeros, en su mayoría auxiliares de educación, quedaron de las seccionales Lomas y Almirante Brown de ATE, quedaron ocupando la sede de la empresa privatizada, prestataria, contratada por la dirección de escuelas para mandar a trabajar a los compañeros enfermos. Le dicen reconocimientos médicos, le dicen salud laboral, pero lo que quieren hacer es eso, solamente para ahorrarse esos sueldos, ahorrarse los sueldos de los suplentes, y sería una forma de dejar cesantes compañeros sobre fin de año. Y es esta una parte de la realidad que tenemos los trabajadores a 11 años de las jornadas del 2001. Porque se fueron todos por un rato, pero los patrones se quedaron al frente de las fábricas y el Estado sigue siendo el patrón de millones o miles de estatales que en forma cada vez más precaria sostenemos la salud, la educación, la protección de la niñez. En estos mismos días hemos tenido importantes jornadas donde nos hemos juntado, hemos tomado edificios, hemos ocupado las calles, defendiendo lo que son condiciones de trabajo y aunándonos en la lucha con otras organizaciones populares. A 11 años de diciembre del 2001 decimos que evidentemente esas jornadas, como ya se dijo, fueron resultado de muchas luchas, fueron resultado de la decisión de no dejar pasar políticas de hambre y de miseria que obligaron a las clases dominantes, a la burguesía y también al imperialismo, que está siempre detrás de los ajustes, que está siempre detrás de la precarización y de la represión, a cambiar momentáneamente sus planes, pero que en la medida que tienen todo controlado, quieren ir por todo, y cada vez que levantamos la cabeza para sacudirnos la precarización laboral, los contratos en negro, como sucede en Aerolíneas Argentinas, como sucede en Firestone, como sucede en el frigorífico Ofal, como sucede acá en los compañeros de niñez del municipio de Quilmes, las patronales estatales o privadas contestan con despidos, contestan con sanciones, que es otra forma de represión que adentro de las fábricas, en dictadura o en democracia, nunca se terminó. Y entonces si queremos un homenaje a los 30.000 desaparecidos, pero a los mártires de antes y de después de nuestra clase, a los mártires que hemos tenido en democracia, como todos los del 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro homenaje para llegar a una sociedad sin explotadores ni explotados, para que nunca más sean los patrones los que nos siguen gobernando y decidiendo sobre nuestras vidas, para que seamos los trabajadores los que tomemos la sartén por el mango y los que dirijamos la sociedad, es necesario que los trabajadores podamos dirigir desde ahora, desde ya, y también hubiera hecho falta el 20 de diciembre del 2001, la lucha política, y para ello es imprescindible desarrollar a fondo en cada fábrica, en cada taller, en cada escuela, en cada hospital, en cada lugar de trabajo, y también en las cooperativas, en las organizaciones de desocupados que ahora trabajan por muy poca plata más que por la que tenían el subsidio. Hace falta que organicemos en concreto la lucha de clases.